Buenas tardes, noches. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Tocamos el culo, porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, estamos en nuestro programa número 75. Porque es de la Inca. Por el culo de la Inca. Hoy traemos un invitado. Hola. Toca la guitarra. Presenta. Y bueno, ha tocado en grupos como Pili y sus Lechones, Turnomatics, alguno más, aparte de al actual a Fabuloso como Espectro. Hombre, hemos hecho muchos grupos de mierda, vamos, pero vamos. Esos que han mencionado también lo eran. Bueno, algunos no lo piensan, ¿no? Los de... Bueno, yo desde luego sí. Pues, no. Bueno, entonces tu mejor proyecto es Fabuloso como Espectro. Hombre, claro, con el que estoy ahora, pues a ver qué decir, claro. No, pero sí. El que más sí. Te sientes más... Hombre, con el que estamos ahora... A tope. El que estamos defendiendo, o sea que sí. Hombre, sí, claro. Por cierto, el nombre, Raúl, ¿no? Ah, sí. Raúl. Alias Lechón, ¿no? Eso, Lechón, el Lechón. El Lechón, Espectro. Sí. Bueno, sí, eso depende, sí. Y, bueno, Lechón porque es un lechón. Eso es, y porque era uno de los lechones de Billy y sus Lechones. Y bueno, pues aparte de eso, como gran conocedor de la música. No, eso sí que no. Y ¿ves? También del oscurismo. Eso también. Sí. Muy bien, muy bien. Que uno ha sido un poco tinieblas en su vida y tal. Eso está muy bien. Y entonces, pues eso, estamos deseando a ver qué nos ha traído. Ah, por cierto, y Fabuloso como Espectro lo hemos puesto en la radio y hemos hablado de él en alguna ocasión. Uh-huh. Bien, bien, ¿tú bien. ¿Tú nos oyes? Sí, a veces sí. Yo, hay muchos programas que sí, otros que no. O sea, bueno, cuando pero se mira, pone. Alguna vez. Claro, yo siempre suelo escuchar mogollón de programas de radio que hay por ahí, siempre, tanto de aquí como de fuera. Sí, la radio me flipa, vamos. De hecho, hace años hacía radio y lo tuve que dejar y. ¿Le echas de menos? La verdad es que sí. De hecho, estábamos intentando montar como una especie de programa desde casa y tal. Pero ya es que manita. Eso ya es más de dejadez, porque no. Yo lo he pensado, pero al final venir aquí, aunque sea coñazo, es parece que es hacer más, no sé. Sí, no, y que ya joder, aparte que ya también formas parte de una plantilla con otros programas que mola mogollón también. Sí. Sí. Bueno, aquí estás invitado siempre que quieras. Vale. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Y entonces vamos a ver qué nos trae. Pues un poquito de basura, claro. Eso sí, no, pero. Pues os digo lo primero que. Sí. Pues he traído un grupo que se llama MX80 Sound, que es un grupo, yo creo que son de San Francisco, no lo sé exactamente. Sé que son de Estados Unidos, pero creo que deben ser de San Francisco porque los discos, o por lo menos algunos de ellos, se los publicaban en el sello de los Residents, Ralph Records, creo que se llamaba. Y aunque este está, yo creo que está reeditado en Island, bueno, la verdad que era un grupo que era bastante troner, que combinaban el punk, la psicodelia, eran así como también bastante oscuros y era como un... no sé, un poco más aberrados que la Velvet Underground y más suaves que los Stues. Yo soy muy fan de la Velvet y de los Stues. Pues a ver si estos os, a ver si estos os molan. Bueno, la canción se llama Man on the Move. Vale, pues vamos a oírla. You know, on life's big musical highway, you never really know what's gonna come up next. So actually you better look out. Hey, hey, you better look out. Hey, look out. Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. Look out for the roadblock. I'm calling New York and I'm calling LA. I'm calling all the big shots from real far away. I'm saying, you wanna make some money, man? I got a band we can play. Give us a call without any delay. Come on, give us a call without any delay. Oh, but why don't you just give us a call? Or else look out, man, look out! Look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock, look out for the roadblock of sound! There's a Thompson in England and there's one in L.A. They both want more tapes, but now who's gonna pay? Along comes Patrick and Joe, man, and we're on our way. If it weren't for that man now, what could I say? If it weren't for that man now, what could I say? If it weren't for that guy, what could I say? Huh? Hey, look out! Look out! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock of sound! Maybe you think I'm kidding, you know? I'm not kidding. Look out there, huh? Look out there! Look out! Hey! Hey! Hey, look out! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock! Look out for the roadblock of sound! Ah, bueno, nada, pues siguiente. Pues nada, estos eran MX80 Sound y era un tema de su primer LP, que todavía tiene un sonido un poco más 70s, que luego los demás son un poco más... Sí, ese. Son un poco... Los demás discos ya empiezan a ser un poco más enfermos quizá, pero bueno, es el único que tenía yo, vamos, que tengo copias en vinilo. Y bueno, pues eso, que decir que este disco se acaba de reeditar, que es un poco también por lo que lo he traído, que si lo buscáis por ahí... Yo en alguna distribuidora ya lo he visto por aquí, por España, y que bueno, que ese disco se encuentra bien, vamos. A mí me ha gustado. Pues se encuentra. Sí, o sea, y además no los conocía, así que muy bien. Muy bien eso, conocer música nueva siempre es bien. Y luego el otro... Bueno, ahí vamos a poner otro grupo que también son de la misma época. Es un grupo de chicas de pues estas, si no me equivoco, son de Washington. Y bueno, es una reedición que salió hace unos pocos años en un sello que se llama Mississippi, que bueno, que es un sello que se dedica a reeditar cantidad de cosas y todo lo que reeditan se agota en semanas o incluso en pocos meses. Joder. Porque reeditan pues tanto blues como punk, como no sé, le dan a todo. También han reeditado toda la discografía de Death Moon y de gente así. Y bueno, pues han reeditado este grupo que yo no lo conocía, que se llaman Chalk Circle, y que, bueno, pues que pues esos son de Washington, son del 79-80 y... ¿Y qué rollo hacen también, así en plan... Pues post-punk, es post-punk, grupo de chicas, sé que tenían mucho que ver con los Bad Brains y con gente de este, creo que tocaron también con Black Flag y todo esto, y de hecho aquí viene un como una especie de librillo, que yo la verdad es que ni la había mirado así con detenimiento... Y vienen aquí fotos, pues, con musiquillos. Está bien que vengan los LPs con documentación y con cositas dentro, ¿eh? Eso sobre todo es, con grupos de este rollo. Ya te digo. Que son muy, muy desconocidos y yo qué sé. Y bueno, pues eso, son... A mí, desde luego, el disco me encanta y tal. Entonces, bueno, pues... Mira, aquí sale una foto de la gente de Minor Threat y tal. O sea, que bueno, que estaban metidos en ese rollo. Estaban en ese rollo. Entonces, pues... Muy bien. ¿Hemos dicho cómo se llama la canción? ¿Cuál te ha dicho? Es la segunda, ¿no? No, la 3, ¿no? La 3, pues es Scramble. La chica es al poder. Eso es. Pues eso, pues que eran Shock Circle y que, como bien decía, pues que es un grupo que yo no sé si llegaron a publicar algo. El caso es que aquí han sacado el típico recopilatorio en Mississippi Records. Y bueno, que hay de todo, yo que sé, que el disco es muy molón, vamos, no sé, que a todos les guste así, punk. Me ha gustado lo que estábamos hablando, que me ha recordado un poco a las Poison Girls. Sí. Poison Girls a mí me aberran mucho más. Hombre, bueno, pero porque son también... Y hacen canciones de 5 minutos. Claro, y de locura. Es que a mí esos rollos en plan rollo experimental, y como últimamente tiro mucho hacia ese tipo de rollos, pues... Esa. Sí. Me mola mogollón el rollo. Últimamente yo prácticamente todo lo que escucho es rollo experimental de finales de los... ¿Penúltima? Sí, la penúltima. De los 70 y rollos de este tipo. Gracias. Es que me lleva por la carpeta. Y bueno, pues ahora pues íbamos a poner a un grupo que se llama... Bueno, es de mis grupos favoritos. Y se llaman Dogface Hermans. Y son peña de... Son holandeses. Y son gente de DX. Con una chica que, bueno, son bastante políticos, al igual que DX y demás. Uh-huh. Y la verdad que hacen así como una especie de post-punk parecida a DX, pero meten una trompeta y con la voz de la chica cambia todo. Y la verdad es que todos los discos que tienen publicados son increíbles. Bonita portada, me gusta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sacaron varios discos en Alternative Tentacles y tal. Y bueno, este está publicado también por Mississippi y es una reedición. Y bueno, la canción se llama Love Split with Blood y pertenece al Hum of Life. Thank you. Sí, ahora toca la cine. Señora. Sí. Estoy comiendo pelotazos. Los snacks, como todo, como buen domingo. ¿Estás preparada para...? Sí. Estoy aquí con control, desde los controles. Sí, porque no oí, no se te está oyendo mucho. Pero porque está hablando Raúl. Que nombre, que sí. Bueno. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. ¡Hostia! Sí. Pues hoy traemos un clásico, hemos tirado de clásico. Es que esto había que traerlo. Es que hay ciertas bueno, cosas también, que... De todas formas, una vez hicimos un top... De las mejores películas. Sí, la hemos mencionado. Pero bueno, traemos... A ver... Joder, los pelotazos. Ay, pues, a todos no podemos estar. Bueno, era que había que hablar de esta película. Del genio del suspense. Sí, señor. Y hablamos de Psicosis, de Alfred Hitchcock. De 1960, Hitchcock. También puse una canción de Los Ricillos, que era El pene de Alfred Hitchcock. Sí, es verdad. Y de hecho ya comentamos también cositas. Pues esa no la conozco yo, ¿eh? No. digo la canción. Ese momento no... Dios nos libre, ¿no? Bueno, el guión es de Joseph Stefano y está basada en la novela de Robert Bloch. Y inspirado por los crímenes del señor Edgin, que también hemos hablado de él. Somos muy fans aquí en Peligrosas Sociales de este asesino. El asesino de Wisconsin. Somos muy fans de este asesino. De los pezones y de que todo. Que se hacía collares con pezones y se enterraba muy bonito todo. También bueno, practicaba canibalismo. He de decir que, bueno, eso no estaba demostrado que damos, pero bueno. Pero no lo queremos creer. Que sí. Claro, entonces esa cosa hay que creérsela ya con todas las... Claro que sí. Que he de decir que he visto también el biopic de Alfred Hitchcock, que bueno, está regulero, pero bueno, no está mal. El biopic. El biopic, se llama biopic, para que lo sepa. Que es sensacionalista, ¿no? Buah, es... A mí me parece más telefilm de ver, los actores son muy muy famosos, por eso tenía que ser una película, porque es Anthony Hopkins, hace Hitchcock y tal, y bueno, no está mal, pero para pasar el rato, y muy, sí, muy basado en el matrimonio de él, claro. Y también benevolente, porque yo creo que era más cabrón con la... Era un cabrón, lo de Tippi Hedren, que lo quería decir yo, bueno, después de lo de los pájaros y tal, que decían que estaba enamorado de ella, y de todas las rubias que salen en sus películas, porque prácticamente son todas sí, rubias. Sí, estaba obsesionado, decía. Estaba obsesionado. O sea, y se ponía a mirar las fotos y salía... La hizo un boicot, de hecho estuvo muchísimo tiempo sin poder volver a trabajar, porque la hizo un boicot el tío... Supuestamente porque no tragaba, y eso que el tío estaba casado, ¿no? Pero vamos. Tiene las cosas también que, o sea, dice que las hace sufrir y eso para que sea todo más realista. A lo Kubrick, ¿no? Como en la de Resplandor. Lo pobre que lo pasó fatal. Bueno, vamos con el argumento, a pesar de ser una película que yo creo que por lo menos el 50% de la población habrá visto, no sé. Y si no, muy mal. Muy mal, un cero. Si no, muy sí, mal. La verdad que muy mal. Sí. Bueno, si la he visto hasta yo, por lo menos me acuerdo. Claro, es que grande. Además es una película de estas que no olvidas. No la olvidas. No olvidas escenas que se quedan grabadas a fuego en la mente. Mítico. Bueno, el argumento, vamos allá. Una joven secretaria, tras cometer un robo en su empresa, huye de la ciudad. Tras conducir durante varias horas, decide descansar en un pequeño motel de la carretera, regentado por un tímido joven llamado Norman. ¿Quién la manda? Es que era el que estaba y dijo, pues aquí me quedo. Mal. Pero mal. Bueno, todo parece muy normal y tranquilo en aquel apartado motel. Y en la casa de al lado que vive Norman con su madre. pero un las poco cosas, tímido, un poco raruno, ¿no? El chaval. Las cosas no son como parecen. Te ven y ahí se queda. Ahí lo podemos ver, no hay más que decir. Bueno, pues fue nominada a 4 Oscars y no ganó ninguno. Pues muy mal. Pero luego ha ganado otros premios en plan, pues, es a posteriori. Es muy grande. Yo soy ultra mega fan, ¿eh? Y bueno, esto es una cosa, tampoco fue muy, o sea, las críticas, hubo muy malas críticas también de la película. Pero que nadie duda de que es un clásico del cine, no sé, que no... Una de las mejores películas del cine de terror para mí, pero vamos. Y por ejemplo, pues por... Anthony Perkins está muy bien, que no estuvo nominado, estuvo nominado la actriz que no me acuerdo. Es que es inquietante, solamente verle ya la cara es inquietante, sí. El tío. Lo hace la bien boquita el esa que pone, sí. Ya en el biopic este también le cogen como un pepinillo. Sí. Un tío ahí como muy normalillo, así, un poco aniñado, no sé. Y no, tímido. No el típico guapera, así. No, es que no pegaba, es que también él sabe muy bien elegir. Bueno, tuvo bajo presupuesto porque se la tuvo que financiar parte de Hitchcock y se encargó él de toda la promoción. No puso tráiler, ni lo pasó a la prensa, ni en la radio, ni nada. Para que fuera el impacto, porque si no creía que iba a desvelar demasiado. Es que eso, ese pensamiento... Desvelamos. Es que claro, pone ya la escena y ya dice, pues ya. Y luego fue muy innovador también porque se carga a la protagonista en muy poco tiempo. O sea, como a los... 5 o 10 minutos de empezar, sí. y fue algo muy innovador en la época. Mítica, muy grande él, muy grande, y es que siempre también se rodea de muy buenos actores. Yo no sé si es de las que más me gustan. Sí, yo creo que a lo mejor La ventana indiscreta, Los pájaros. A mí Vértigo me gusta más. Vértigo, La soga. La soga es de mis preferidas. Es que La soga es un plano secuencia, eso ya... Es genial. Es que te mantiene en un estado de nervios. Y además que solo utiliza una habitación y no se te hace pesado. Ya te digo, es un grande. Es un grande. Y es un genio. Es un genio, excepcional. Luego que ha hecho un mogollón de tele y movidas así, pero la bueno. Tele y él. Y él también siempre ha jugado un papel muy importante, bueno, porque él molaba. Molaba de, verle presentar la de serie, hecho, en sus fotos, trailer, las apariciones. El tráiler, que luego se puso a posteriori, lo presenta a él y lo explica con su rollo explicativo este, ¿sabes? Siempre mola buscarla además en las películas. Mira, ahí es donde aparece. Me encanta. Hostia, como testigo mudo. ¿No habéis visto la de Tarantino? Bueno, sí, claro, Tarantino no también salen muchas. Tarantino salen muchas. Sí. Pero bueno, que en este se supone que Tarantino va a dejar ya de dirigir. Yo espero que siga produciendo, que eso es lo que necesita... un poco. Pues sí, no, yo soy y, fan del, y entonces también. Me mola, o sea, para que no haya visto Django, hablo de Django, ¿cómo se despide él en su aparición? Bueno, no digo nada. No digas nada, yo no lo he visto. Es un papel de... Sí, no te acuerdas. Yo tengo muy poca memoria, bueno, la he visto hace 2 semanas, pero... No, pues salta por los... O sea, le dinamita. No me habrás contado al final. No, que es un personaje que no tiene importancia. Claro. Como Hitchcock, ¿no? Sale ahí de repente un papel de... Sí. De nada, vamos. Bueno, creo que... Bueno, pues la escena de la ducha, que es la más famosa, muy dura famosa. 3 minutos y son 50 planos. Y la música, pues es la que hemos puesto al principio, música de miedo, que es de Bernard Herrmann. Violines estridentes. En toda esta película todo es clásico. Y luego, pues, creo que ya lo comenté en su día, pero que Radio Nacional le hizo, por el 50 aniversario así, hizo un... un en radio. No un ciclo, sino la película en radio. No sé cómo se llama eso. Es como, como radioteatro, pero... Sí, radioteatro. Pero hecho como... Sí, hicieron eso. En la película. Creo que lo dije la otra vez y bueno, pues... de cultura popular, pues también pues ha habido... Bueno, por lo visto también hay un montón de secuelas, precuelas y mierdas. A ver, ahí de luego hecho, el remake. Hay mucho remake. Hay un remake que además lo he visto. De la tiesta de pelo corto. Desgraciadamente la he visto. No sé qué coño estaría yo pensando. Yo la empecé a ver y la quité a mitad de película. O la pondrían en la tele. Porque mira, eso es, uno. Son aburre. Las cosas que hay que ver para criticar. Es que, claro, es una copia igual, pero sin dar miedo, o sea, sin ese suspense. Yo ni me acuerdo, mi cerebro eso lo ha olvidado por completo. Bien que ha hecho. Los planos son exactamente lo mismo, yo la quité a mitad, pero todos los planos. Y no dice nada, o sea, te puedes creer, eso es como la escena de la ducha. Y es como, ¿pero qué mierda es esta? Si es que es la ambientación, son los actores, hay cosas que son irrepetibles y simplemente el hecho de querer volverlo a hacer es ¿para qué? ¿Para qué? Es que ya está hecha, sí. No lo hagas. Y para hacer mierda, mejor no hagas nada. Pues eso en cualquier aspecto de la vida no... Está claro. Yo no sé si ir a ver Posesión Demencial, o sea, Demencial, bueno... ¿Cómo? ¿Dónde nos vamos? Infernal. Posesión Infernal... Me niego. Pero ¿Vas Rambo? Demencial es la que hizo el Bruce Campbell. Demencial es la que hizo Bruce Campbell, de parodia a sí mismo. Que en realidad se llama My Name is Bruce, pero aquí la tradujeron como Posesión Demencial. Ash Rambo, muy grande. No se puede, es un personaje mítico. ¿Quién va a hacer de Ash Rambo? No puede ser. No, pero lo único que le hacen, pues un poco rollo distinto, más serio, que ¿sabes? Lo hacen en plan serio, pues tampoco. Ya. No sé, yo como tengo lo del cine gratis, lo mismo me la veo, sí, tal. Tengo unas cosas ahí. ¿Tienes ahí enchufes? Tengo lo de Fanta, que lo tengo que gastar. Sí, oye, que gastar, ahora que estamos aquí, hasta abril. Abril. Que nos podéis invitar a premiers y a todas estas cosas, que nos podéis invitar, que nosotras estamos dispuestas. Que ya sabéis que somos muy cinéfilas y sobre todo de cine chungo y que estamos abiertas a cualquier tipo de invitación. Hombre, también podemos buscar nosotras más que yo también, que... ¿eh? Dije sí. Claro. Aquí todo. Aprovecho que tengo un micro abierto para pedir entradas, para mí también. Venga, que nos a lo que todos. Sea. Nos vamos todos. Bueno, seguro que Basen está más informado. Le preguntaremos también de cosas que se hagan por ahí, igual que lo de la muestra de cine chungo y tal, que fui yo sola. Bueno, ay, eso no hay que recalcarlo. No sé qué pasó ese día, pero algo pasaba. Bueno, yo dije, venga, yo voy para allá, aunque sea, y vi la peli chunga y me lo pasé bien. Lo pasaste pipón. Pero es que luego no me quedé a la de Leonardo Dantes. Ahora yo tengo aquí una duda prácticamente existencial ya, porque yo ayer me encontré al Mugretón, al Pinillos, claro, dándolo todo con su Lacoste en medio del pogo. Esto hablo del concepto ayer de Cloaca Letal, que bueno, me voy, pero no me voy del tema. ¿Blácula cuándo en la cueva? Pues será la siguiente, claro. Vale. La siguiente que sea en la cueva. Lo que pasa es que ahora tenemos los sábados todos pillados, que a lo mejor tiene que ser un viernes o algo así, porque, bueno, este mes muy están bien. Ahí los sábados, y como los solemos hacer los sábados por la tarde, 8 o así. ¿Blácula o Brácula? Blácula de Chiquito de la Calzada. Blácula. No es Blácula, es Brácula. Es Brácula. Que Brácula. Blácula es la del vampiro negro. Esta tan horrible que no te entra ni la risa, pero bueno, hay que verla también. Que de hecho la he visto. Yo todavía no. He visto los trailers, he visto 20.000 trailers. Yo he visto el principio y luego me quedé soba, pero porque la echaba muy de noche. La echaban por ahí en un canal muy tarde. Yo la vi de chica, Yo la vi de chica en la televisión. Es que no tiene sentido que unos negros estén en la Edad Media, porque es que van como los condes, no sé qué, y son negros. Venga. Es que verdad, en esa época eran esclavos. En la Edad Media eran esclavos. Es que van al castillo, ay, ¿sabes? Dios, pero pasa que yo creo que es una película, pues eso, o sea... Claro. Es una película, pues... No sabían qué hacer, la habla explotó y dije, habla de terror. Dijo, venga, yo es que a mí de todas maneras... Es que hay que hacer un día un especial Jeff Franco también, que no hemos hablado ninguna. Tío. Sí, me parece muy es bien. Es que me acuerdo de las Dráculas de... Sí. O sea, las sesis. Todas las vampiros lesbos. Las vampiros sesis. Luego, pero que hay Drácula contra Frank, que esté muy hichas que sale una Yuke Boss y eso. Sí, claro. En un bar. Hay que seleccionar, ¿eh? Puede ser alguna que no nos entre ni la risa, porque ahora ya no jugamos con el hecho de verlas juntas. Entonces yo, sola en mi casa, tragarme una de esas se me puede hacer duro. Hombre, es duro y... Hombre, es duro. Claro. Yo intenté ver vampiras lesbos y... Joder, es que hay mucho baile y mucha historia psicodélica, ¿sabes? Es que claro, si ya encima le metes el factor psicodelia, pues ya... Bueno, vamos a psicosis. Que venga, vamos a psicosis. Lo que pasa es que tampoco hay mucho más que reseñar, yo creo. Vamos a ver el tráiler, que también... Es que no estoy segura. Por lo menos creo que presenta a Alfred Hitchcock. Bien. Así que vamos a oírlo. Here we have a quiet little motel. When in fact it has now become known as the scene of the crime. Do you have a Baker, sir? Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place it looks like it's hiding from the world. I think that we're all in our private traps, clamped in them. And none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? Am I acting as if there's something wrong? She's not missing so much as she's run away. Put me down! Mother! Oh, God! Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you. It's not as if she were a maniac. She just goes a little mad sometimes. Why, she wouldn't even harm a fly. Ese sonido, ese sonido. Pues, en las sillas. Sí, ya hemos oído el tráiler. No creo que haya nada más que comentar porque. Pues que Anthony Perkins es muy grande, que es bueno, muy fan. Que también en la casa, bueno, aparte que puedes ir a la Universal en Los Ángeles y tal, y visitar los estudios y ver la casa y tal. Qué bonita, y el motel está basado en un cuadro, pero es que no me acuerdo de quién es. Está basado. Es de Hopper, ¿no? Yo creo. Ah, es de Hopper. Yo creo que sí. Mm. Me da, claro, pues, sí. Me da, pero vamos. Sí. Igual, es imposible. Es que no estaba muy segura, pero. No, probar que no. No. Pues a lo mejor, pues a mí me fíjate cuando lo sí. Sí, sí. Yo es que tengo el recuerdo de la influencia del arte en el cine, y era pues por muchas escenas y que Hitchcock cogía pues igual de cuadros. Eso, y tal. Eso es interesante. ¿Qué dices que tienes de eso? ¿Un libro? No, era, o sea, di una clase de eso. Ah, pues qué clase. También tengo los apuntes por ahí. Yo también en la universidad di una clase de esa, estuve durante un año. Uy, qué bien. Y joder, ya te digo. Pero debe haber. De las pocas que molaban. Pero es que me suena también que hay un documental de la tele. No sé de la tele, vamos, no sé, no creo que sea del canal Historia ni nada de eso, creo que era de la televisión de española o algo, ¿sabes? Pero que lo han pasado, no es que sea. Y sí, pues está basado también. Muy bonita esa casa, me gusta. Sí. Yo no hubiese. Yo estaba. La habitación de la madre es la hostia. Ya te digo. Y creo que en Disneyland también hay una casa que es muy parecida, pero. Pero te da susticos. Sí, debe ser, pues. Está Mickey Mouse dentro del bar de la madre. Ya se le pega la silueta. Oye, de la pues, no sé Mickey Mouse. No sé qué puede ser más terrorífico en un momento dado. Porque hay algún muñeco de estos antiguos de Mickey Mouse que son verdaderamente pavorosos. Sí. Pavorosos. Bueno, y los ahora también, ¿eh? De hecho, esto me recuerda. Sí, me recuerda esto, porque ya que nos está escuchando de los correos que nos manda Barsen, sí. Hay uno. Saludos, Barsen, que nos ha llamado por teléfono y todo para saludarnos. Bueno, hola, Barsen. Hola, Barsen. Te sentíamos con nosotros. Y sale eso: un ser disfrazado de Mickey Mouse. Como revolcándose por el suelo en un GIF y me da una cosica. Yo también lo he visto. No, apúntate un mil. Está como sucio tirado en el suelo revolviéndose como una rata y da pero de verdad. En fin. Los animales humanizados, también eso es un. Sí, está muy de moda. Ah, bueno, que lo de persona con cabeza de gato y cosas así. No, pero yo digo que claro, que igual Disney también fue uno de los primeros que cogió unos cuadros también, que esto estaba todo copiado, de ya que ponían ahí a ratoncitos leyendo libros, no sé qué tal, y que cogió la idea de eso. O sea, ¿sí hay un episodio de Los Simpsons? Y los famosos cuadros de los perros jugando al billar. Y qué grande. Claro, y con pipa. Y claro, pues en la casa de Roxanne, me acuerdo yo ahí que lo tenían, es muy típico americano. Joder, Roxanne, qué bueno. Era yo muy fan de esa serie. Sí, yo también. Bueno, que han robado la ardilla del huerdo, que la devolvió a escabrones. ¿Quién se la ha comido? Que la devolvió a escabrones. Ahí la pobre. Ahí sí me quitan el armadillo, que nosotros tenemos un armadillo disecado. Tenéis un armadillo. Pero nos lo han dejado y disecado. ¿Lo han regalado? No, está dejado para las sesiones del armadillo. Cuando es la sesión del armadillo, se lo ponemos en cajas de cerveza, porque iba a decir como en un pedestal, pero no. ¿Quién lo robe? No, ese no le vamos a robar porque es que ese va un a armadillo es brutal, ¿eh? Un armadillo es brutal, ya te digo. Un armadillo, vamos. Es el armadillo disecado. Y encima nos lo han dejado, no es nuestro. Y, pero la ardilla se la han llevado. Se la han llevado en una mochila, que a mí me han dicho a mí. Ah, o sea, que ya se sabe que se ha llevado en una mochila y todo. Se lo llevaron unos que no suelen ir por el bar y que van con mochilas. Y roban a Pocholo. Pocholo. Y lo más gracioso de todo fue también que eso, el grupete ese, pues vio grato a una que llevaba la cerveza y le dijo, oye, perdona, que no salgas con la cerveza y tal, en el bolso que le salía así. Y dice, perdona, no habéis visto una ardilla, ¿no? ¿Sabes lo triste de esto? Porque sabía que era así. Que seguro que la ardilla se la pela. Porque todavía si se la lleva con entusiasmo, yeah, de decir, mira, claro, que me la llevo, que me enamora, pero seguro que no sabían ni quién repartirse la ardilla luego. Estoy segurísimo. Ay, pero es que Brato está con el corazón partido. O sea, por favor, que la devuelvan, que ese chico no levanta cabeza. No, ¿verdad? Madre mía. Sí, porque tiene las marionetas que, claro, le hablan y claro, por lo menos le consuela las marionetas. Yo tengo una, pero... además, igual que lo hablé con él, yo tengo un señor Hachis también. ¿Y también hablas con él? Es el hombre de mi casa. Señor Hachis, claro, sin lugar a dudas. Protector. Sí. Pues vamos a seguir con la music, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Qué nos traes ahora? Pues ahora es un dúo, bueno, son dos tipos que se llaman Thomas Lear y Robert Rental, que, bueno, pues en Inglaterra, finales de los 70, bueno, seguimos en los mismos años que todo lo que estamos poniendo, pero bueno, empezaron pues siempre a... Es una añada de la que yo también salieron, soy muy fan. Sí, salieron buenos personajes, desde ya luego. Te digo. Y estos, digamos, que eran dos taraos, que, bueno, no vivían en Londres y tal, pero bueno, terminaron ahí haciendo de las suyas, y aunque intentaron montar bandas de punks y tal, al final terminaron... metiéndose a la electrónica, pero con cacharros y con movidas de refrigeradores y... Bien, experimentar otra vez. Tenemos muchos gustos en común, ¿eh? Es muy ese rollo. Joder, claro, es que es lo bueno. Ya te digo. Y estos, pues nada, empezaron ahí con pues a grabar con cacharritos y demás. Y tal cual ponen el disco, lo grabaron en un 8 pistas, para que la gente no se haga líos con las grabaciones de ahora cuando escuchen esto. Y lo publicaron en el sello de Throwing Crystal, Industrial Records. De hecho, la mayor parte del equipo de grabación se lo pasaron ellos y demás. Y bueno, pues es así bastante... no sé cómo decir, bueno, es todo electrónico y tal, pero no sé, tiene ahí un sonido como muy... contundente. Muy analógico y muy... una cosa ahí muy... A mí me gusta mucho. Es uno de los principios del tecnopop, y decir que uno de ellos también colaboraba mucho con Daniel Miller, el que luego montó The Normal y el sello Mute, pues estaban en la misma, eran todos de la misma cuerda, que se dedicaban a grabar en su casa, que eran unos frikis estos que no salían. Y bueno, pues eso, que esta canción se llama Attack Decay. We'll be right back. Bueno, pues lo dicho, estos eran Thomas Lear y Robert, iba a decir Robert Palmer, pero... Robert Palmer, qué grande. Y bueno, y eso, pues que ese disco, no sé, a mí es uno de... Es un disco que cayó en mis manos por casualidad y la verdad que me alucina, o sea, es el típico disco que lo pongo mogollón en casa y que es una tronada, pero que está muy bien. Es así todo como muy... minimal, entendemos la palabra, sí, como mínimo, o sea, como mínimos recursos, y bueno, pues eso, que utilizan muchos ruiditos de andar por casa y que, bueno, pues eran de toda la pandilla esta de Throwing Grister y demás, que supongo que ya sabréis que estaban un poco... Están como putas caras, yo soy muy fan también. Sí. Bueno, de unas más que otras. Claro, estos es que claro, son... Que hay cosas que yo creo que... Que no las ponen ni ellos, macho. No, es que yo creo que se viven más si las haces, si las tienes que escuchar, claro. Hostias. O sea, hay que tener... Y el oído un poco hecho, ya que te gusta este tipo de... A mí hay cosas que me gustan, pero sí que es verdad que me lo voy tomando como... Claro, yo también. A pequeñas píldoras, porque si no, no... Claro, no, claro. Pero bueno, este disco que hemos puesto, el de Bridge, este, es súper, vamos, es muy fácil de escuchar, vamos, que no es rollo Throwing Gristle, ni es rollo ahí experimental, ruidista, muerte, simplemente, pues sonidos electrónicos y eso, y bueno, pues que está muy bien, vamos, que no sé. Sí, a mí me ha sonado bien. Yo me estoy apuntando a cositas. Luego vale, me pasáis que, por el... Cierto, sí. Vale. Luego haces. Luego. Vale, luego. Los deberes. Vale, y ahora pues vamos a seguir con la misma añada de la que hablábamos antes. Pues 79, 80, por ahí, más o menos. Y vamos con un grupo australiano que se llamaban Sus This High. Y bueno, y es un poco hacer una llamada general de que si alguien controla algo de esta gente, por favor que hable o que os comente algo en el tal. Claro, porque joder, es que es el típico grupo que cayó un single que era una reedición, pero es que no encuentro nunca nada por ningún lado. Entonces, pues que si alguien controla algo más de esta gente o eso, pues que igual han reeditado la de Dios y yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, bueno, pues se llama la canción que vamos a poner, Food's Dream. We'll be right back. Bueno, pues estos eran Sus This High, y bueno, pues eso, que eran australianos, creo que son de Melbourne, y que, joder, que bueno, pues que no tengo información de más cosas que hayan publicado, y pues me gustaría, si es que esto pues es una petición, es una petición personal, vamos. Que tenemos además calculines que nos escuchan, que saben más que nosotras de cosas. Claro, por eso. Y pudiera ser calculines. Que sí. Claro. Pues sí. Y calculines musicales. Pues sí, y la siguiente canción también, como sé que os escucha mucha gente que reedita discos y siempre anda por ahí hurgando y demás, pues ahora parece que se está reeditando casi todo el material que ha habido en los 80 y finales de los 70 por aquí en España, tanto de post-punk como de bandas así un poco más aberrantes. Y no sé, hay un grupo que todavía no veo que vayan a reeditar y que tampoco habla mucha gente por ahí, que se llaman Ultra Truita. Que nos, vamos, yo los conozco porque un amigo mío, que es como bien decís, un calculín. Y me dijo, pues me recordáis a estos tíos, no nos parecemos en nada, pero bueno. Pero mira que ya conocía el grupo. Que los haya traído Alberto Coprolitos. Ah, pues puede ser. Muy probable. Es muy una probable. Vez que trajo pues sí que puede un especial post-punk español solo. Pues es que a mí me suena, pero lo buscaré otra vez en puede español. Ser. Puede ser. Pones en Google, además, lo pones arriba, pero en redes sociales, el nombre del grupo, y si ya esto pues sale. Por cierto, nos ha escrito el responsable del grupo griego este, Wanky and the Doll. Bueno, es que lo voy a decir mal. Bueno. Era Wanky and the Doll o algo así. Bueno, nos ha escrito ahí en español. Pero bueno, así regulero. Muy bueno, pero oye, muy lo más loable. Que vio que la habíamos puesto, sí. Y nos ha pasado el disco. Ay, qué majo. Para descargar y qué que bien. Si queríamos poner alguna, que ya hemos puesto una. Pondremos otra, pero por bueno, supuesto. Claro. Solamente por ese detalle, más claro. Todavía. Con más razón. Claro que sí. Qué cosa más bonita. Chicos, que tengáis grupos, escribir a las chavalas. Y claro, que si de Grecia. Vamos, claro que sí, no, de donde claro. Sea. Hagamos el mundo un pañuelico. No, claro que sí. Bien todo eso. Qué paso están las radios, hombre. Claro. Para que lo escuchéis y para que mandéis vuestras cosas. Está bien, la redacción. Bueno, pues vamos a ir a los Ultra... A los Ultra Truita, que es... la canción. Es la de mi novio... Toca un conjunto Que bueno, creo que todos conoceréis. Y bueno, pues es una versión un tanto particular de este grupo. Que creo que solo llegó a publicar dos singles. Pero como eran así medio... Creo que eran peña de... Medio artis y tal, que estaban ahí en su movida. Era como que... pasaban un poco del grupo y ahí se quedó y no sé, yo no sé si Muster o alguien, a ver si se anima y la redita. Vamos a ver esa versión. Yo tenía un novio pintocado en conjunto. Muy locura. Pues sí, a ver si alguien se anima. Venga, chavales. No, bueno, es un si buen no momento, pero yo os compro por lo menos 3 copias. Venga. Si no, el sello este que está carísimo. El Domestika Records. Ah, claro, pues sí, igual. Mira, son de allí también, ¿no? De Barcelona. Es el sello, sí. Pues y el grupo, también. Pues nada, yo que sé, que investiguen. Pues cagan esto, venga. Pues venga. Seguro que en alguna máquina recreativa seguro que se encuentran alguno de estos ahí, echando ahí a las tragaperras. Desde luego la versión es delirante. Sí, sí. Es un poco... Cuanto menos. Asfixiante, sí, sí. No, pero mola. Sí, no, la verdad es que el grupo mola bastante, sí. Bueno, pues ahora iba a poner un grupo que ayer me llevé una mala noticia, aunque ya me la olía, y es que había aquí un grupo en Madrid que se llamaba La Débil, que a mí la verdad que al principio no me gustaban nada, el primer disco y tal, los vi una vez. Bueno, vi medio concierto, con eso lo digo todo, y no me convencían, la verdad. Pero luego sacaron este segundo LP y me volví loco porque el disco es, no sé, me parece de lo mejor que se ha hecho en este país en muchos años. Es muy, diría muy oscuro, porque bueno, sí, la idea es bastante oscura, pero digamos que es muy, muy, muy cabrón. No sé, a mí me parece un disco que va directo a la yugular, la verdad. Y bueno, la historia es que ayer estuve con uno de los miembros y le pregunté, dije, oye tío, ¿qué pasa con tal? Y al final dice, no, pues que al final ya no va a haber más La Débil, porque ya la han dejado y ahora pues cada uno pues hará otras cosas y tal, pero vamos, que de momento ya se acabó. Es una pena cuando pasa eso, ¿eh? De hecho tocamos con ellos una vez en El Sol y tuvieron que bajar los del Foster Hollywood, creo que es un Foster Hollywood, ¿no? Lo que hay al lado del Sol. Sí, enfrente. Sí. Y dijeron que por favor que dejaran de tocar ese volumen y con esa intensidad porque los vasos y los cubiertos estaban dando gotes. Entonces, la verdad es que los tíos metían una brea de puta madre, pues, con muchas percusiones, muchas chapas, unos bajos, no sé, todo era como muy intenso, la verdad. Eran unos directos que de hecho hay por ahí algunos vídeos en YouTube de algunos directos y se ve que los chavales se la gastaban. Es una pena cuando te gusta además un grupo tanto que sí. Luego a mí me pasó con los Hammer, que era también hiper mega fan, y de repente ya no hacemos más y fue, perdona, digo, ya no mola. Pues de Hammer, sí. Aunque nos desviemos, joder, no sé si controláis, ahí hay un filón con el, bueno, aparte de los 1000 proyectos que tiene Miguel. Sí, Miguel tiene, bueno, ahora cosas. Tiene menos porque ha tenido un chaval y sí. Demás, entonces ahora menos. Pero sí que Paco sí. Alcázar tiene un sello que se llama Mal Amigo. Sí, de hecho, que es su propio sello. Bueno, los vídeos los hace él, los vídeos del YouTube, de todo esto de lo de Mal Amigo, es que es un genial. Bueno, es que soy hiper mega fan también de, sí. De Paco Alcázar, sí, tanto de cómic como musicalmente, y me descojono, o sea, me descojono. Hay uno sobre todo que es de mis preferidos que se llama Bean siendo el de los Rolling Stones, que como tengo yo en la cabeza ahora mismo, Mick Jagger, que son todo imágenes de él andando por la calle, ya viejuno y tal, nada. Ajá. Y me descojono. Y la canción, sí, mola además mogollón. Bueno. La música. Es que Mal Amigo es el sello. Luego él lo que tiene es como, pues tendrá alrededor de unos 10 o 15 proyectos de grupos. Joder. Que lo graba todo él. Y de verdad, chavales, meteros en Bandcamp, Mal Amigo. Y flipar, porque es que el pavo le da a todo. Yo, o sea, esta misma le da noche. A todo. Es que he oído hasta algunas cosas que son incluso como rap. Y es como, sí, sí, sí, hostia. Sí, pero todo muy molón. Y cosas medio electrónicas. Luego también tiene rollos ahí en plan post-punk. Muy. Y bueno, uno de los últimos que hizo, me acuerdo que se llamaba Chili Burro Diablo o algo así. Uh-huh. Y de hecho tiene una canción sobre las drogas que es muy... muy me puedo hacer una idea. Muy instructiva. Me puedo que os va a gustar a todos mucho, chavales. Yo esta noche voy a investigar, sin ir más lejos. Pues sí, ellos, de verdad, si os gusta Paco Alcázar, meterse, aparte de los cómics, yo creo que el mundo que tiene en la cabeza con respecto a la música, de hecho tiene como 30 discos para descargar, o sea, todo esto es en 4 o 5 años, o sea, el tío, pero no son discos hechos en 5 minutos, vamos, o sea, está todo muy currado y mola en un juego. Esta noche voy a investigar yo, pero a saco, el mal amigo. Bueno. Y bueno, de la Devil la canción se llama Averigua Cuál, que es así como bastante... perturbadora. Pues eso, que eran la Devil y bueno, pues que son gente medio de Madrid, medio de Toledo, medio del mundo y bueno, que como habéis podido comprobar son bastante intensitos y percusivos, desde luego. Y bueno, pues sí, todo lo que sea además de aquí y darlo a conocer, porque yo no tenía ni pajo de idea, no los conocía. Pues de verdad, hay algunos vídeos en YouTube que dan buena fe de lo que hacían en directo y... Sí. Y a mí me alucinó porque sí que a lo mejor esta canción que hemos puesto no, pero sí que hay otras que sí que pueden recordar a 713 o Amor, que era un grupo que a mí me gustaba mucho. A mí también, ¿eh? Y hablándolo con ellos decían, no, pues es que nos lo han dicho ya mucha gente, y dice, pero es que no les hemos, o sea, no hemos oído hablar nunca de ese grupo. Y dices, joder, y pues yo siempre había pensado que estabais ahí como muy influidos. Dice, no. Fíjate, me gustan también a mí los Mil Dolores Pequeños. Sí. También soy fan, me mola. Sí, estaban de puta madre, todo lo que era Tricky Noise y todo eso, la verdad, estaba muy bien, sí. Muy fan también de Javier Corcovado. Claro, claro. Por cierto, va a sacar ahora, no sé si lo saca ya, lo de las 24 horas de una canción de amor. Sí, de hecho, le tenemos a Gloria y yo en el en Facebook la también la página donde están y a ver eso cómo, a ver cuándo lo va a cómo sacar. Sale. Sí, que eso cómo va a ser, que va a dejar es la que... grabación en loop durante todo el día. Pues es que yo no lo sé, pero dice, o sea, yo por lo que he leído, pues es eso, todo un 24 horas de... No sé, es que no sé muy bien, pero porque colabora un mogollón de grupos, sí, ¿no? Sí, colabora el hombre este Horizonte, que era uno que le diseñaba las portadas de Mar otra vez. Sí. Que el tío hace así como música experimental y esto, y luego también va a estar Luger, ¿no? Y, y Eureka Hot 4. Y bueno, y no sé, que la verdad que está de puta madre, vamos. Sí, yo es que nosotros somos muy, muy fans hasta allí. Sí, a él le hemos visto en algún concierto. Sí, ¿no? Sí, nos hemos encontrado en el concierto de Corcovado. Sí, pierdo, sí. No me pierdo nada. En la casa encendida y en alguno más. Sí, sí. A mí me gusta hasta lo que hace ahora mucho, ¿eh? Sí, no, no, no, a mí también. No soy de, sí, sí, de no, no, no, a mí es que, a mí es que el último, a mí el último disco este que sacó... Era Nadie. Era Nadie, hostia, hombre, el otro de Versiones también me gusta, pero me gusta más él. Sí, no, no, sí, el de Versiones, bueno... Claro, es otra cosa. Yo estoy deseando que vuelva ahí sus pedazos de letras y... Sí. Y el de Fotografía del Corazón, a mí ya tampoco me hacía mucho tilín, pero sí, bueno. A mí me gusta. Y Arcoiris de Lágrimas también me mola mogollón. Sí, me encanta, bien, me encanta. Ahí me volví a enganchar con Corcovado mogollón. Un grande. Sí, sí, la verdad que sí. Es un grande. No vamos a... Mira, vamos a poner un grupo que no tiene nada que ver con Corcovado. Pues muy bien. Ya he visto la portada, ya se deduce. Sí, la verdad que sale... Está guapa. Sale un tipo subido en una vaca. Y bueno, esto es una recomendación de Ayuso, que es el saxofonista y teclista de nuestro grupo. Que pues siempre, pues igual que imagino. Hola, que entre vosotros. Sí, que bueno, no sé si estará escuchando, bueno, supongo que estará de hiper resaca. Cuando lo suba, seguro que... Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues un saludo a Yusin. Entonces, nosotros en el grupo, pues siempre, pues igual que imagino que entre vosotras, pues nos estamos pasando discos y recomendaciones. Y bueno, pues hace poco me dijo, oye, que hay un grupo que te va a molar mogollón y tal, y no sé qué. Y es un grupo de Brooklyn, que pues es una zona de Nueva York y tal, que se está poniendo ahora como muy de moda, pues Williamsburg y todo esto y demás. Y bueno, y hacen así también, como no, pues así como rollo un poco post-punk y tal, pero bueno, más punk, digamos. Y se llaman Parquet Courts, y parece ser que como que se están poniendo, no sé si un poco de moda, pero desde luego sacaron una edición de 500 copias o de 300, las vendieron en semanas, han sacado una de 2000 y nos llegaron el otro día las copias y en la página ya están agotadas. Entonces no sé, de hecho vienen también al Primavera, no sé, es una cosa un poco rara, pero tampoco es una cosa que diga, y esto... Bueno, modas también. Y bueno, son un poco... A mí me recuerdan un poco a Wire, quizá, del Pink Flag, del primer disco y demás. Y la verdad es que el disco es redondo, o sea, el disco lo escuchas, que fue por lo que me dijo Ayuso, dice, escucha lo que vas a flipar, y efectivamente flipé. De principio a fin, cosa tan difícil ya. Sí, sí, no, discos de estos que además es un disco corto, directo y además como muy bien hecho. Tiene muy bien de melodías, las guitarras son brutales. Y bueno, pues eso, Parquet Courts, y el disco se llama Light Up Cold. Teach the world things. Bueno, pues eso, que eran eran Parquet Courts. Y bueno, pues es un grupo, como bien decimos, que van a venir a tocar a Primavera y demás. Y bueno, pues supongo que para mucha gente eso supondrá un problema, pero de verdad, escuchaos el disco, que el disco es redondo. No porque sea el vinilo redondo, sino porque entra de puta madre, vamos. Y de esa sería la sexta de la A. Vale. Y bueno, y ya como pues este es el tema así para despedirme, pues pues es uno de mis temas favoritos. Vamos, pondría otro, pero no es la, un poco la llorón. Última. Sí, la última, la última. Se permiten. Nada. Aquí los temas llorones también los ya, permitimos. Bueno, pero yo qué sé, pero no, no vamos a ir llorando, ¿no? Yo qué sé. Este tema también me gusta mucho, yo qué sé. Pues es de uno de mis personajes favoritos, que evidentemente es Nick Cave. Y bueno, pues ese es su primer grupo de Boys Next Door. Y bueno, pues es una canción que para mí es así como, bueno, pues hacían punk, así un poco new wave y demás, pero me parece que es un tema perfecto. Además, hace poco estuve viendo, bueno, hace ahora como un año y medio estuve viendo un grupo que hacía una versión, la clavaron y no sé, siempre pues, siempre me ha gustado esta canción, siempre que pincho por ahí siempre la pongo, así que pues, ¿por qué no ponerla hoy? Se llama Somebody's Watching, y aunque yo pondría Sievers, pero bueno, pues esta. No. La más movidita, para despedirnos. Hombre, así ah, más, ¿verdad? Así más. Que te veo yo muy dispuesta con tus manitas. Despídete, dice. ¿Eh? Te veo muy dispuesta con las manitas. Claro. Vamos. Pues ya verás tú. No quiero saber ni cómo va a ser. Bueno, ya sé, ya sé hablar. Bueno, pues que no, hasta no hay conciertos, no hay nada que hablar. No, yo no, yo es que no he mirado conciertos y como luego tardo mucho en subir. Hay un montón. En marzo, Ludovico en Audi, que me he quedado sin entradas. Es un tío que hace música así como en plan rollo clásica e italiano. Hace muchas bandas sonoras. Hace muchas bandas sonoras, ¿vale? Por ejemplo, de la película de This Is England. Fuera del mundo. ¿Vale? La de Fuori dal Mundo. Es de una película primero que se llamaba Fuera del Mundo. Y esa es la misma canción, ¿no? Sí. Es un temazo, pero candemoriano. Y me he quedado sin entrada porque, como soy lo peor y todo lo dejo para el final. Pues... Yo también quería ir, pero no había pasta y luego tampoco quedaban entradas. Sí que hay 10 Candans que tampoco quedan entradas, hemos ido a pillarlas. Ya. Y ahí Candans, ya los hemos visto. Pues mira, ¿sí? El 15, así que recuerde yo, mira, el 15 hay dos, que yo creo que a muchos de la gente, a muchas de las personas que están escuchando este programa le podría molar. El primero, vamos a ir por orden de importancia. O por lo menos de amistad. Pues sí. Que serían Cali Monotonus, que tocan en el Rock Palace este viernes 15. Y para quien no los conozca, Cal es un grupo en el que están pues viejos conocidos vuestros, Pablo de la URSS, está Ramón Moreira de que tocaba en Inferno. Ahí la foto momentos. Se ve que tienen puesta en la puerta del cabello. Sí. Ah, vale. Nachete Muletrain y Javi Coprolito. O sea, es decir, cuatro todos ases. Eso. Y bueno. ¿Qué día, qué día es? El viernes 15. Bien. Tienen un directo que se te va a la olla. Es muy, muy asesino. O sea, es muy asesino. Vamos, que se lo pasan mejor ellos que la gente que va a verlos. Yo me lo paso también. Yo bien, seguro claro, que yo que soy un poco perlado también, pero... Yo, bueno, ya sabes que yo... Pues todo terreno. Son duritos. Pero bueno, sí. Tienen un Bandcamp que... O sea, es un no poco son, raro. Son sositos ellos. Eso sí, son parásitos. Pero bueno, yo qué sé. Es que ya solamente con la batería y el bajo, ya es que te llevan a otra parte. Claro. Y ya a mí me da igual ya lo que hagan encima, ¿sabes? Ya me da igual. Y tocan con Monotonus, que es un grupo de tres chavales que están tocando últimamente mucho por Madrid. Son súper jovencitos, pero también, o sea... Mucha gente los asocia al crowd rock, pero bueno, tienen también un rollo muy, muy oscuro, muy, muy oscuro. Y la verdad que tienen un directo que... Tocaron con Chimbi, ¿no? Con Chimbi, tocaron en ese día, que fue el primer día que yo los pude ver. Pues bueno, como también estamos en Rock Palace ensayando con ellos... Es que dijo Santi, que te lo dijo, ¿no? Que estos te van a volar, no sé. Sí, me escribieron y tal, digo, pero estos no serán, porque yo alguna vez los escuchaba en los ensayos y decía, pero son estos, tío. Claro. Decía, ¿quién coño está ensayando en ese local? Decía, no sé. Y ya me llamó, no sé si fue Santiago Javi, oye, tío, que está Peña y tal. Digo, pues van a ser estos, tío. Efectivamente eran los del local de ensayo. Y ese mismo día también hay otro concierto que es muy interesante, que es el de Father Murphy, que es, es un grupo italiano que hacen como una especie de, voy a decir, dark folk, pero no, o sea, es una cosa como mucho más extrema. es de verdad, echarle un vistazo. ¿Cuándo tocan? Pásame algo. El 15. El viernes. 15, el viernes. Ah, el viernes. Es el mismo viernes. Pero estas cosas, ¿por qué pasan? Pues, a ver, joder, no sé si es en Siroco. No, en Siroco no es. O el, no, es en el Ganímedes, pues es en el Nasty. Y tocan con Reo, el grupo este que está ahora con Reserva Espiritual de Occidente. Entonces, cuidado con lo has dicho. Ahora lo hemos liado. Ya lo hemos liado. A ver qué te hacen por la calle. Bueno, yo vi a Reo en el Nasty cuando tocaron hace una semana antes, claro, de Follón. Yo no fui, la verdad. Yo eso no pude ir. Yo tenía los discos, o sea, el disco que ya me lo había comprado. Tampoco que yo sea súper fan de Reo, no es tan mal, pero tampoco que sea súper fan. Pero Father Murphy, de verdad, ¿eh? O sea, es que echarles un vistazo. ¿De dónde son? Sí, ¿no? Italiano. Father Murphy, ay, verdad, ver, yo me dio la soledad, estaba en Nápoles y lo típico que no había nada y de repente dije, a ver qué hay. Y miré ahí por YouTube y dije, hostia, esta gente tiene una piedra importante. Yo voy a ir a verlos a ver si. ¿Vas a ir a verlos? No, es que tengo. Claro, es que no puedo ir a ninguno, además. No puedo ir a ninguno porque tengo una fiesta. Entonces no. Así y la fiesta es la fiesta, chavales. La fiesta es la fiesta. Que te ha salvado la fiesta, aún así no tienes que elegir entre tus amigos y los otros. Claro. Y la cosa es que. No, pero sí. Y además es una pena porque a los italianos esto siempre les decíamos, bueno, pues cuando vengáis allá a Madrid, os ayudamos con lo que sea, tal. Pues vinieron hace 4 meses, no lo fui a ver. Y ahora vienen este viernes y tampoco. Y tampoco. Pero de verdad, la gente hace 4 meses flipó. O sea, supongo que no han modificado el. A ver cuánto cuesta. Supongo que serán unos 8 o 9 euros. Algo así. Supongo que andará por ahí. O incluso a lo mejor más barato, no lo sé. Que tampoco creo que pidan mucho. En Estados Unidos están girando todo el día, allí están como locos con ellos y tal, pero de verdad son unos perlados de mucho cuidado. Me merece mucho. ¿Father qué? Father Murphy, como la ley de Murphy, sí, pues el padre de la pero el padre. Y bueno, que no es Eddie Murphy. Y los tíos, la verdad. Ni Peter Murphy. Son muy recomendables. Que vuelve, viene Peter Murphy de nuevo. Verdad, 29 de mayo. Haciendo canciones con. Va a tocar de Bauhaus, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Como sí. Peter Murphy. Sí, no, es que va a venir como con Bauhaus. Con Bauhaus, ¿no? Pero pues vienen sí. Todos con Daniel Ass y como la otra gira que hicieron. Pues no lo sé. Bueno, yo encantada. Yo, no, bueno, yo es que. Sí, no, eso no, ya sí, sí que sí, son sí. Mayores, no voy a hablar. Voy yo el concierto de La Riviera también lo disfruté mucho. El de la, y el, nosotros fuimos también a Peter Murphy a la arena y el último disco de Peter Murphy además está bastante bien también. No, yo soy fanática, sí, realmente de Bauhaus. Ya se me hace un poco mal. Claro, yo realmente son Bauhaus, ¿no? Pero vamos, que también voy, porque sí, sí. Para mí ese señor es un icono que ha marcado toda mi vida. Sí. Y claro, ese sí que no me lo pierdo, ¿sabes? Pero vamos con ningún concepto. Sí, no, yo ese sí que iré. Lo que pasa que sí que es verdad que yo la vez que tocaron en La Riviera fui porque me invitó un amigo. Yo no quería ir, porque les había visto unos años antes en Valencia. En Valencia, cuando tocaron en Valencia. Y yo, no yo salí de allí vomitando. O sea, no me gustó nada en Valencia. Ahí es que. Era un poco verbena de. Y sin embargo, en La Riviera me parece. En La Riviera estuvo bien. Al lado ahí de Enrique Bunbury los estuve viendo yo. Me descojono. Yo siempre desde pequeña he sido fanática de Héroes del Silencio, ¿vale? Uh-huh. Pero súper fan. Hasta que ya llegó la avalancha que ya me colapsó. Ya dije, hasta luego, Lucas. Y realmente, y Bauhaus, que también ha sido un grupo de mi adolescencia, de mi claro, grupo igual, preferido igual. Por. Y verme viendo allí a Peter Murphy, teniendo al lado, aquí al lado mío, a Enrique Bunbury era como. Si me lo dicen a mí esto de chica, ¿no? Que voy a estar viendo aquí a los Bauhaus con el amigo al lado, que es un realismo. Con el baño. Me da algo a mí de pequeño. Cosas. Pues nada, vamos entonces a despedirnos. Nos vamos a despedir, a escuchar la última canción. Pero no, has acabado con los conciertos, pues se lo has dicho el día 15. Es que sí, es que. A ver, sí, este martes, yo no sé si tú lo, Raúl, tú lo sabrás, porque yo lo siento, Pablo, soy europeo, no hago los deberes. Este martes, usted miércoles, Pablo trae al Rofalas, un grupo de post-punk que empieza por ese, que no me acuerdo, me lo enseñó y no me acuerdo. Hostias. Y me dijo que estaba muy bien, pero es que no me acuerdo. Estudiamos en mirar en internet. No tenía ni idea. Ya, sí, dado, por eso luego no he hecho los deberes. Sí. ¿Dónde era? En el Rock Palace. A ver, chavales, hay una publica, hay un blog por ahí en el que vienen los conciertos de Rock Palace. Pues es un grupo de mirad y de ahí a YouTube, bien. Como todo el mundo. Que estaban era un... bastante bien, sí, empezaba por eso o algo así. Además, todo lo que trae Pablo es de puta madre. Aunque luego pues me echen en cara que no voy, pero bueno. Me hace lo mismo, veis. Gloria que no vienes a los conciertos, pues sí. Pues eso, y yo no recuerdo más. ¿Tú sabes algo más? Pues mira, ahora mismo la verdad es que no caigo. Pues pero está. Sé que hay. O sea, sé que esta semana había. Y sobre todo el viernes, aparte había otro concierto. Pero bueno, yo creo que ya con esos dos. Con esos dos ya uno para. Bastante. Joder, No me acuerdo nada. Bueno, pues nada. Que muchas gracias por venir, que puedes venir cuando quieras. Tu selección musical a mí me ha congratulado. Bueno, pues me alegro. Me congratula. Me alegro, me alegro. Bueno, y nos despedimos. Nos despedimos con los Boys Next. Dar. Y yo creo que también los he traído alguna vez, pero. Sí, seguramente. Sí. Y vamos a despedirnos y hasta más oír, porque no sabemos cuándo volveremos. ¡Volveremos! Chao, arrivederci. Arrivederci. A ser buenos. Somebody's watching me.